Dicen que el bosque de niebla se extendía hasta donde estoy parada en este momento. Dicen que la ciudad se comió todo lo que era verde, que los árboles no pudieron correr por sus raíces arraigadas a la tierra durante cientos de años. No pudieron hacer otra cosa más que morir de a poco, morir de pie y en silencio. Cuando eso sucedió, los pájaros volaron desorientados. Sin una rama en la cual posarse, el cansancio se aferró a sus alas. Toda planta y animal que vivían en ese ecosistema pereció. El concreto se expandió. Germinaron de él inmensos edificios, casas, calles, avenidas, carreteras. Se levantaron postes de asbesto con lámparas para iluminar la ciudad. Sin embargo, el bosque no estaba muerto del todo. Solo dormía. El tiempo se encargó de revivirlo, y las pocas raíces bajo la tierra, maltrechas y huérfanas, crecieron. Cuando se sintieron de nuevo fuertes, rompieron la gruesa capa que les impedía ver el cielo. Entonces, la gente comenzó a quejarse de las raíces rompiendo la cera, el piso de su sala, los muros en los que vivían. Los talaron de nuevo, a los árboles, pero fue en vano. Por eso hay casas que hoy son ruinas, porque la naturaleza en su revancha ganó. Por eso los estacionamientos subterráneos de los centros comerciales se inundan cuando la lluvia arrecia. Por eso la corriente de agua se desborda del canal donde la aprisionaron. Es por la memoria de la naturaleza, del bosque. Y el bosque sigue luchando. Lo condenaron a vivir en pequeños espacios delimitados, que los hombres llaman áreas verdes. Lo aprisionaron, custodiado por calles donde noche y día todo tipo de vehículos circulan, lanzando un humo negro que lo ahoga, que lo sofoca. A pesar de eso, los pájaros volvieron. Los pocos animales sobrevivientes son cautivos en unos metros de bosque, marginados a un futuro incierto. A pesar de eso, el bosque vive. Cuando camino por sus senderos, siento bajo mis pies su corazón latir. Su verdor contrasta con el gris muerte que lo rodea. A pesar de eso, de vez en cuando la lluvia llora en forma de llovizna. Es el chipi-chipi, esa lluvia ligerita que parece que no te moja, pero sí lo hace. Esa agüita moja pendejos, como dice la gente grande. Y es verdad que lo somos, por permitir la extinción del bosque y hacer como que no vemos nada. Rezo una oración cada día por mi bosque. Bosque de niebla que impregna de humedad mi cuerpo, que me acompaña y me cura de mí misma, cuando me siento perdida, como una citadina más.